compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos, no te despegues de nuestra frecuencia. Sonrío por ti, por tu mirar, por tu beso. Hola a todas y todos, soy Antonia y me encuentro aquí junto a mi compañera Rocío, listas para dar por iniciada nuestra primera edición de Mujeres en Sintonía, acá en Radio San Joaquín y en muchas otras radios comunitarias que eventualmente nos van a estar retransmitiendo. Hola, sí, vamos a viajar en el tiempo y el espacio, en verdad, porque probablemente nos pueden estar escuchando en otro lugar que no sea San Joaquín y en un futuro, quizás no hoy día, miércoles 3 de mayo, que estamos emitiendo por fin nuestro primer programa luego de bastante trabajo para prepararlo y sacar adelante este proyecto. Estamos muy contentas y muy agradecidas con nuestra nueva casa, Radio San Joaquín, y también con nuestra casa de siempre, que es la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Así es. Bueno, primero que nada queríamos recordarles a todas y todos también cuáles son nuestras redes sociales para que no se vayan perdiendo ninguna novedad, noticia, publicación que vayamos haciendo. En Facebook pueden seguirnos y nuestro usuario es Mujeres en Sintonía, y también pueden seguir a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Sí, ahí estamos siempre tirando noticias, comentando la actualidad, así que si quieren interactuar con nosotras pueden hacerlo desde esas dos plataformas, Mujeres en Sintonía en Facebook, especialmente del programa, y Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres también, nuestra página de Facebook. Y en Twitter somos @mujeresred. Así que ahí vamos a estar comentando todo en este mismo momento, con la magia que tienen las redes sociales de permitirnos estar ahí al instante. También nos pueden estar viendo ahora mismo por Facebook Live desde la página de la red, así que les mandamos un saludo, literal. Acá en la radio como que nunca tiene mucho glamour eso de estar en vivo, ¿cachai o no? Como que... ¿Cómo que no, tiene glamour? Oye, no sé, mira la cámara, no te he visto mirar a la cámara. No, ya no. Bueno, en fin. Es que yo no quería si cámara, están pero no viajando en el tiempo y el espacio y escuchándonos por una señal distinta a la de San Joaquín, probablemente no nos puedan ver haciendo el ridículo en este momento acá con nuestro nerviosismo de primer programa, nuestro nerviosismo, pero también mucha alegría, así que muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Así es, bueno, primero partir contándoles a las personas que no conocen la Red Chilena un poquito qué es la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. La red es una red que agrupa distintos colectivos y organizaciones de mujeres y feministas a lo largo de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas. Y que desde 1990, o sea, antes de que yo y la Rocío naciéramos, está... Porque tenemos que recalcar que somos tan lola. No, porque hay que recalcar todo el trabajo que llevan, sí, haciendo durante, verdad, tanto tiempo. Es demasiado admirable. Es muy, muy admirable. Y bueno, ¿qué ha hecho la red durante todos estos años? Ha estado sensibilizando y concientizando sobre las distintas violencias hacia las mujeres que existen, no solamente las más visibles, las clásicas, como las más extremas, las más extremas, por ejemplo, el femicidio. Claro, sino que también esos micromachismos que muchas veces están tan normalizados que cuesta un montón darnos cuenta, pero que no por eso dejan de ser violentos. Lo que se dice así como la violencia simbólica, por ejemplo, la imposición que nos dan de creer que existe una talla única. ¡Qué mentira más grande! ¿De ropa, sí, tú dices? De, por ejemplo, de ropa. Ayer estaba mirando porque, miren, una cosa muy importante. Si es que no conocen a la red, quizás, yo creo que todos la conocen porque todo el mundo, todas y todos, conocemos la campaña que dice "Cuidado, el machismo mata", ese cartel amarillo con negro que está en todas partes. Así sí. Yo siento que de ahí un sticker de eso, así, Chile tapizado en "Cuidado, el machismo mata". Así que, de todas maneras, probablemente han visto algo de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Entonces, ahí la red en general siempre ha estado con ese afán de dar a conocer las problemáticas y todas las manifestaciones de la violencia machista que sufrimos las mujeres en nuestra vida cotidiana, en un continuo que empieza desde que nacemos hasta que nos morimos. Y, por ejemplo, ayer estaba revisando la historia de los afiches de la red y veía que se abarcan casi todos los problemas que tenemos. Por ejemplo, está el cartelito de "ni dietas, ni talla única". Claro. Por ejemplo. Y aparte es súper bonito darse cuenta cómo esos carteles no fueron hechos al mismo tiempo. Han sido hechos como a través de una campaña que ha durado una década y más, y que durante esa misma campaña uno se empieza a dar cuenta de otro tipo de violencia, y ahí empiezan a aparecer nuevas ideas. Por ejemplo, ha aparecido el acoso callejero, ha aparecido la educación no sexista, se van sumando siempre nuevas problemáticas. Así la que también sexista. Sí, pues la publicidad sexista. Así que si se les ocurre a alguna de nuestras auditoras o a alguno de nuestros auditores algún mensaje, nos lo puedan hacer llegar por nuestras redes sociales, que ya les dijimos son... Mujeres en Sintonía y Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en Facebook. Y Mujeres Red en Twitter. Bueno, mandarle también un abrazo gigante a todas las mujeres que de Coyhaique a Arica, o quizás estoy... Sí, de Arica a Punta Arenas. De Arica a Punta Arenas nos están escuchando, y que pertenecen también a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que se van a encontrar acá en Santiago en una asamblea nacional este fin de semana. Así es, el viernes y el sábado, y eso nos parece súper importante porque al final Santiago no es Chile, por lo mismo hablar un poquito de la iniciativa propia de Mujeres en Sintonía. Mujeres en Sintonía es uno de los proyectos, uno de los tantos proyectos de la Red Chilena, y que tiene como objetivo... usar la radio, porque la radio es una tremenda herramienta, para llegar a la casa y a los trabajos y a las vidas de distintas personas que no están quizás en los sectores que suelen ser los más contingentes. Claro, o sea, cualquier persona puede prender su radio comunitaria y quizás tenga la suerte, y nosotras tengamos la suerte, de que esa radio comunitaria nos esté acompañando en este proyecto y nos retransmita. También van a poder encontrar el programa en formato podcast, van a poder encontrarlo de muchas maneras distintas, y nosotras vamos a hacer todos los esfuerzos humanamente posibles para que se difunda mucho esto. Claro, ¿y por qué es importante al final? ¿Por qué pensamos en este proyecto así? Porque yo creo, Rocío, que cuando hablamos de violencia machista, la mejor arma que tenemos nosotras es la conversación, el encuentro, la reflexión colectiva, ¿cierto? Sí. Porque en el fondo, como hablábamos recién, muchas veces los micromachismos, por ejemplo, o las experiencias de violencia incluso extremas, no sirven de nada si es que no son compartidas con otras personas, y si es que tú no puedes apoyarte en otra gente que pueda decirte, oye, esto no está bien. Claro. Entonces son en estos mismos espacios de encuentro donde una se va dando cuenta las experiencias que va viviendo, se va dando cuenta qué es lo que puede tolerar y lo que no, qué es lo que se debe tolerar y lo que no, y por qué es tan importante luchar por un derecho a una vida libre de violencia. De violencia para niñas, sí, y mujeres. Bueno, igual yo tengo a veces quizás un pequeño desacuerdo, pero no quiero ahondar en él, y siempre podemos tener desacuerdo. Sí, vamos a partir con... No, mentira, no son discordia. No sé si creo que existan los micromachismos, creo que son todas manifestaciones de la violencia machista, y que en el fondo tenemos que hacernos cargo de siempre estar visibilizándola, y para el mundo a veces puede ser que estemos medio dando la lata, pero no, yo creo que es importante hacernos cargo de cómo estas cosas van apareciendo en todos los espacios, y si, no sé, un profesor te trata de tonta, no un micromachismo, machismo, y es súper horrible que te pase, pero en verdad en este espacio vamos a estar hablando siempre de todos, ¿cierto? Y aprendiendo, y además aprendiendo entre nosotras de las cosas que nos pasan. Claro. Y de nuestras distintas especializaciones. Oye. Y toda la razón, no fue momento de discordia, porque yo estoy completamente de acuerdo contigo. Qué hermoso, me encanta que estemos de acuerdo. Voy a ser un poco latero, siempre sí. Estamos de acuerdo, pero es cierto, uno de repente adopta como términos que existen, como micromachismos, pero estoy totalmente de acuerdo, porque eso al final... nunca funcionan de a uno, siempre están conectados con otras manifestaciones de violencia machista. Sí, hoy acabo de ver que llegaron nuestras invitadas al estudio, lo que nos hace sentir que tenemos que apurarnos un poquito para que pueda empezar la conversación oficialmente. Y primero tenemos que comentar, así como cuando uno era chica y escuchaba radio y escuchaba que saludaban a los auspiciadores, en este caso queremos saludar a las radios que nos van a retransmitir, porque por el momento son varias y probablemente sean más las que se sumen. Vayan sumándose. Todavía estamos a tiempo, y mucho mejor. Que sea mientras más mejor. Sí, mientras más mejor. Y mucho mejor tener que hablar de las radios que nos van a retransmitir que las marcas que... Sí, que las marcas que sí, no. Nos van a auspiciar. Qué bueno que no estamos en sí, eso. Sí, qué bueno que no es... Bueno, pero... Viva la autogestión. Claro que sí. Oye, nos van a retransmitir, por ejemplo, y eso nos va a hacer viajar en el espacio-tiempo, porque nos van a poder escuchar en distintas partes de Chile, en distintos momentos, nuestra primera casa, Radio San Joaquín. Así es. Radio Franklin, también de Santiago. La radio de Colectiva Inquieta, en Rancagua. Radio Villa Francia, también de Santiago. La radio Juan Gómez Milla, también de Santiago. Radio Nautilius, de Caldera y Alrededores. Radio Color, de Huatulame. Radio Yoyelhue, de la región de Los Ríos. Radio Voz de la Mujer, de Concepción. Radio Bibliotac, de Cerro Cordillera de Valparaíso. Que están además en este mismo momento retransmitiéndonos en vivo. En sí. Este mismo momento estamos al aire, así que muchos saludos para él, para todas las personas que están escuchándonos ahí. Eso sí que me impresionó, sí, cuando me dijeron que iban a transmitir al mismo tiempo, como que me explotó, sí, la cabeza un poco. Y Radio Extremo de Reñaca Alto. Muchas gracias a todas las personas de esas radios comunitarias que nos están apoyando en el proyecto. Sí, eso también, porque en el fondo transparenta el compromiso que tienen esas radios con la erradicación de la violencia hacia las mujeres y nos parece súper importante. Porque, bueno, más adelante vamos a hablar del rol de los medios de comunicación en este tipo de temas. Así que hay mucho que decir sobre eso, pero muchas gracias a todas estas radios. Ahora les queremos contar que muy pronto vamos a estar hablando a través de un tema que siempre es coyuntural, que siempre está vigente, pero quizás ahora es más pertinente que nunca porque acaba de pasar el 1 de mayo, el Día del Trabajador y de la Trabajadora. Y nos parece súper importante también hablar de cómo ese continuo de violencia que mencionábamos en un inicio se manifiesta con una fuerza horrible en el mundo laboral, porque lejos de ser un espacio en donde somos todos y todas iguales y donde estamos ahí como súper bien, claro, no, pues, las mujeres empoderadas trabajando, no, eso no pasa, o sea, no es tan así. Pasa, claro, podemos tener mucha fuerza, podemos tener muchas ganas de hacer cosas, pero seguimos ganando menos que los hombres por hacer la misma pega, seguimos discriminando por edad fértil. Claro, seguimos sufriendo acoso en espacios de trabajo, etcétera. Así que antes de hacer pasar a nuestras invitadas, que vienen en un ratito más, vamos a escuchar la primera canción del programa. ¿Te parece, Antonia? Sí, pero dejarlas anunciadísimas. Vamos a estar en el segundo bloque con Ruth Olate. Ella es presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Sintracap. Y Carla Brega, ella es socióloga e investigadora de Fundación Sol y coautora de la investigación Mujeres Trabajando. Así que no se lo vayan a perder porque va a estar muy, muy, muy interesante. Sí, ahora vamos con Reza por mí, de la colombiana Lido Pimienta. Tus cabellos gran descubrimiento. Sí, antes no había... Ah, hola. Habíamos empezado a hablar antes. La nerviosismo y la emoción. Sí, todavía estamos nerviosas, estamos muy contentas, pero también estamos nerviosas, hay que transparentar todo en la vida. Ah, todas las emociones. Es muy bacán la canción de Lío Pimienta, elegimos ponerla como primera canción en el primer programa, porque es la canción también que acompaña nuestra cortina de inicio, como pudieron escuchar, así que nos va a acompañar durante todos los programas de la historia de este programa. Así que esperamos que les guste mucho, sí, porque si la no, lo siento. Siempre. No, obvio que les va a gustar porque es excelente. Queremos saludar a Jaime. Jaime es nuestro... Es como el dueño de casa acá, pues, ¿cachai? Sí. Es el radiocontrol, es el director de la radio. Así que, hola, Jaime. Y también queremos saludar a la Jocelyn, que es nuestra practicante estrella, que está atrás, sí, en redes sociales. Sí, está sonriendo, ahí dándole con todo al Twitter y al Facebook. También queremos saludar a Ruth Olate, que la vemos desde acá, y ella nos saluda de vuelta. Ustedes no ven eso. Y a Carla Bregas, que también está ahí saludando. Ahí las van a ver a todas. Y por supuesto nuestras compañeras, gran compañeras, que deben estar ahí en Independencia, en la casa, escuchándonos todas. Saludos a todas, las Así amamos. Saludos. Bueno. Las queremos mucho. También con emoción vamos a seguir hablando. ¿Por qué? Porque ayer fue la sentencia a Mauricio Ortega. Claro que sí. 26 años de cárcel para Mauricio Ortega por el femicidio frustrado de Nabila Rifo. De hecho, podemos hacerlo más detallado. Finalmente sentenciaron al agresor con 12 años y 180 días por los delitos de femicidio frustrado. Otros 12 años y 180 días por las lesiones graves, gravísimas, con las que dejó a Nabila. Y 540 días por el delito de violación de morada violenta. Lo que suma... 26 años de cárcel. Sí. El delito de violación de morada violenta es como... En el momento que Mauricio Ortega entró con un hacha a la casa de Nabila Rifo, rompió la puerta y amenazó con matarla. Y yo no entiendo en verdad por qué desestimaron en ese caso el tema de las amenazas. Pero... Yo tampoco... En fin, igual fue, se acogió más o menos la pena máxima que estaban pidiendo, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, haciendo como un análisis de todo esto, dentro de todo es positivo. ¿Por qué? Porque hace 10 años atrás el mismo tribunal, no, perdón, 12 años atrás el mismo tribunal justificó, por ejemplo, una violación a una mujer haciendo hincapié en su vida íntima y sexual, lo que se intentó hacer también con Nabila, recordemos. Claro. Llamándole incluso la casquivana del pueblo. O sea, llamando a una mujer que se llamaba... Es que es un caso bien particular porque en el fondo, más que el mismo tribunal, fue el voto disidente, el juez del Río, ¿cómo se llamaba? Luis Rolando del Río. Luis Rolando del Río, el juez que fue en la primera instancia el voto de disidente a Nabila Rifo, el que no le creyó a la sobreviviente el testimonio que ella estaba entregando, y aduciendo, bueno, quién sabe qué motivos, en el fondo, él no le creyó a Nabila Rifo y es el mismo hombre que 12 años atrás desestimaba también un delito de violación hacia una mujer porque llamaba a Joana Vidal, porque en el fondo ella era la casquivana del pueblo. Así y parece que el... bajo esa lógica las casquivanas merecen ser violadas o merecen que se les arranquen los ojos o merecen todo ese tipo de cosas que en el fondo pudimos ver durante el juicio, esas actitudes machistas que solían atacar a las mujeres como por sus actitudes personales o como porque no usaba calzones. Todos esos motivos personales que salieron a la luz durante el juicio de la Nabila. Claro, pero igual es el mismo tribunal de Coyhaique, claro, el que hoy... falla de una manera distinta. Uh-huh. Y eso, de alguna manera, a nosotras nos hace ver esto con un poco de esperanza, porque muchas veces lo que ocurre en tribunales es que a las mujeres no se les cree, y no se les cree aun cuando su cuerpo muestra evidencia. Por ejemplo, Nabila Rifo, lo más como destacable de esto es que uno de los argumentos más importantes de por qué se falló así finalmente fue porque se le creyó en lo que sostuvo durante su testimonio. Y eso es de vital importancia. ¿Por qué? Porque las mujeres muchas veces son cuestionadas cuando van a los juzgados y no se ponen en duda sus propias versiones. Entonces, es muy cotidiano, por ejemplo, que cuando las mujeres van, no sé, a carabineros por una violación o agresión sexual, se pongan duda, bueno, y tú no mostraste un interés, bueno, y cómo estabas vestida, y habías tomado... Entonces es muy potente que el argumento más importante haya sido el testimonio de la sobreviviente. Claro, y en el fondo también eso queda súper claro en la sentencia y en la manera en que se ejecuta y muestra esa sentencia, porque desde el mismo Poder Judicial se hace énfasis en que el testimonio de Nabila calzaba perfecto con las lesiones, por ejemplo, que su cuerpo mostraba, y que, por ejemplo, hubiera un punto en que ella no se acordaba, también era lógico, también era creíble, porque en el fondo al tercer piedrazo en la cabeza que le dio Ortega, ella claramente perdió la conciencia, pero todo lo demás en su cuerpo calzaba con lo que ella decía en su testimonio. Sin embargo, pese a eso, ella tuvo que enfrentarse a un juicio público. O sea, por ejemplo, en los medios se hablaba del juicio de Nabila Rifo. Y nadie estaba juzgando a Nabila Rifo, no. Se estaba juzgando a Mauricio Ortega, el único imputado por el crimen. Entonces, en el fondo, todo ese tipo de razonamientos, todo lo que ocurrió en este juicio nos hizo cuestionarnos un montón de cosas, porque... Claro, puso de manifiesto en el fondo la violencia machista institucional que existe también y por parte de los medios. Y aquí el tirón de oreja a todos los colegas, las colegas. ¿Por qué? Porque yo creo que el periodismo tiene un rol social súper importante que normalmente es olvidado. La forma de abordar la violencia hacia las mujeres tiene que ser una forma responsable e informativa. O sea, si tú vas a abordar la violencia hacia las mujeres, tienes que dar señales de qué hacer, a dónde recurrir, qué pasa, mostrar panoramas nacionales, en el fondo posicionarnos y dar herramientas para, por un lado, cuestionarla y sensibilizar a las y los espectadores, y por otro lado, decir, oye, mira, si es que tú estás viviendo, anda tal, tal o tal otra parte. En cambio, con Nabila se hizo un show mediático espantoso. Era como un reality horrible. Donde, o sea, en Coyhaique a ella la perseguían durante el juicio, los medios iban a su casa, la perseguían en auto, y eso demuestra una falta de criterio y también demuestra, por otra parte, la necesidad tremenda de contar con formación en género tanto para periodistas como para abogados, para que no hayan, por ejemplo, defensores que crean que venir a decir, bueno, usted sabe que andaba sin calzones. Claro, en el fondo toda esa manipulación que se hizo del caso, tratando de poner el foco en las conductas, en lo que hacía o no Nabila con su vida personal, es súper grave. Y claro, nos aclaran por Twitter también algo que es súper importante mencionar, que lo del juez del Río es un caso que finalmente la Corporación Humanas presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que, bueno, hasta el momento no ha tenido respuesta, pero sí fue admitido, porque en el fondo es un caso súper fuerte de violación hacia los derechos humanos tratar a una mujer de, o sea, desestimar la agresión sufrida por una mujer por sus conductas personales, que es algo que podría haber pasado quizás en otra época con Nabila Rifo. Bueno, ya no nos podemos poner a elucubrar frente a ese tipo de cosas, pero es muy difícil también mirar cómo se llevó este caso sin sentir un poco de... mucha rabia y mucha vergüenza ajena también para el trabajo que hicieron nuestros colegas. Sí, o sea, de hecho, a mí me preguntaron varias personas como, bueno, a partir de la sentencia, ¿bacán o terrible? Y yo digo, bueno, por un lado, bacán porque muestra un precedente, es un precedente, en el fondo que se falla así, 26 años de cárcel, tomando en cuenta todos los casos impunes, tomando en cuenta todas las causas con una pena mínima, sí, es un precedente, pero por otro lado, ¿por qué llegar a esas instancias? ¿Por qué? O sea, la vida de Nabila Rifo nunca va a ser la misma. Y eso no significa que ella no tenga la resiliencia para enfrentarse a esta nueva vida, pero ella no debería por qué haberse tenido. No debería por qué haberle pasado, claro. Claramente. Entonces, bueno, lo que pasó con Nabila Rifo sigue siendo algo que nos hace como cuestionarnos un montón de temas en un montón de planos, desde la cobertura de los medios hasta, por ejemplo, algo que yo sí considero positivo como alrededor de todo esto, que es cómo las mujeres también la defendían, cómo no escuchaba a cualquier mujer en casi todas partes, no creo que todas, lamentablemente, pero muchas defendían a Nabila, se enteraban del caso. Yo leía así amigas que subían conversaciones de WhatsApp con sus mamás a Twitter, donde las mismas mamás les comentaban así como, oye, qué rabia. Y eso también pasa en parte porque Nabila sí fue una mujer muy valiente, sí es una mujer muy valiente que decidió contar su verdad, todo el mundo estaba hablando de ella y por ella, y ella en el fondo lo que decidió fue hacerlo público. Así es. Hablarlo, hablar ella, decir ella lo que tenía que decir y transformarse en el pilar de su propio caso, que parece que mucha gente no quería que pasara, y transformándose en el testimonio más importante y finalmente en la prueba irrefutable de que Mauricio Ortega fue su agresor. Sí, y además, aun cuando Nabila no tenía el carácter, como la caracterización de la buena víctima. ¿Y qué es la buena víctima? Lamentablemente las mujeres cuando nos pasan esto, tenemos que ser mujeres perfectas, mujeres que, pobrecita, ¿cómo le pasó esto? Si era tan buena, era tan bien portada. Ay, no sé qué. Claro, Nabila escapaba un poco de ese perfil, sobre todo porque expusieron más, muchísimo más de la cuenta su vida, y no era la clásica mujer sumisa. O sea, que en el fondo uno... casi nunca existen buenas víctimas, y eso es lo terrible. Uno mira el... Bueno, ese es un tema que se habla mucho, como no sé, a raíz de los femicidios en Argentina. Y uno siempre ve que las mujeres nunca son buenas víctimas, porque... ¿Por qué va porque a ser? Son personas. Porque claro, no somos por personas. Estar encasilladas en un molde del deber ser, súper machista también. Como para que no te maten. Claro. Oye, yo creo que ya es hora de que... empecemos a acercarnos a nuestras invitadas y al tema también de al otro que queremos conversar en este programa. Así es. Así que nos vamos a ir a una pequeña pausa. Y las y los dejamos a todos invitadísimos, invitadísimas a seguir escuchándonos porque vamos a estar junto a Ruth Olate, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, y Carla Brega, socióloga e investigadora de Fundación Sol. Así que sigan en sintonía aquí en Mujeres en Sintonía. Hola, estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía. Ya estamos con nuestras invitadas en el estudio. Hola Carla, vamos a compartir micrófono en este momento. Hola, ¿qué tal? Ella es Carla Bregas, socióloga de Fundación Sol, que se ha dedicado por mucho tiempo a estudiar a las mujeres, a las mujeres en el mundo laboral o el trabajo. Bueno, tú puedes explicarlo mejor que yo. Bueno, sí, hola. Hola Antonia, hola Rocío. Hola Ruth. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar acá para toda la gente que nos está escuchando de San Joaquín y de otras partes. Yo soy investigadora de la Fundación Sol, como comentaban antes, y en los últimos años me he dedicado a estudiar un poco más en profundidad a el mundo del trabajo y en especial a las mujeres en el mundo del trabajo. Remunerado y no remunerado. Así es, qué importante eso que... Esa aclaración. También estamos aquí con Ruth Olate, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Muy, muy bienvenida, muchas gracias hoy día por estar acá, y si pudieses contar brevemente un poquito sobre el Sintracap. Hola, buenos días y para todas las mujeres. Trabajadora de casa particular que ya tiene más de 70 o va a cumplir 70 años ahora en julio, y al servicio de las trabajadoras de casa particular en reivindicaciones como las que tenemos nosotros, que me imagino que vamos a conversar a lo largo de estos minutos que vamos a estar acá. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Somos muchas. Sí, somos muchas en el estudio y van a vernos por Facebook Live y también nos van a escuchar acomodarnos porque necesitamos resolver el tema de los micrófonos acá, como para poder hacerlo bien. Pero ahí, Carla, ustedes, claro, ahí pueden compartir micrófono o puedo compartir yo, o mover quizás ese un poco más hacia acá. A ver. Miren, no toda la vida tiene tanto glamour. Acá podemos transparentar esta situación. Sí. Qué bueno que somos muchas en todo caso, me alegra mucho que estemos acá compartiendo micrófonos, porque eso quiere decir que vamos a conversar de hartas cosas. Así es. Bueno, primero, Carla, queríamos hablar un poquito sobre uno de los temas importantes en el mundo del trabajo, que son los sindicatos, ¿cierto? Nos gustaría saber Desde Fundación Sol, ¿cuál es el panorama que ustedes ven respecto a la participación de las mujeres en las organizaciones sindicales? Bueno, lo que podemos ver en general es una baja participación en sindicatos a nivel nacional, lamentablemente. Alrededor del 14% de los trabajadores con potencial de sindicalización están sindicalizados, ¿no? La buena noticia es que la tasa de sindicalización de las mujeres en los últimos años ha aumentado. Las mujeres están organizando más en sindicatos, digamos, de tradicionales y también en sindicatos que agrupan solo a mujeres. Eso es una tendencia, digamos, en las ramas que son más feminizadas o son mayoría mujeres. Y esto da cuenta, en el fondo, de cómo las mujeres estamos cada vez más alerta de las discriminaciones que vivimos en el cotidiano y que se reflejan también, obviamente, en el mundo del trabajo, ¿no? Ruth, y sobre lo mismo, ustedes desde la experiencia, ¿qué tan importante o cómo ha sido el rol de organizarse y trabajar entre mujeres por sus derechos laborales? Bueno, difícil, ¿eh? De hecho, que con tantos años de sindicalización que tenemos, pesar que somos más de 400.000 trabajadores de casa particular a lo largo del país, somos muy pocas las que estamos sindicalizadas y luchamos por nuestros derechos. Las otras están esperando que nosotros luchemos y defendamos y saquemos leyes y buenos derechos para todas, pero no nos comprometemos, y eso es una pena que existe, no sé si aquí solamente en Chile o en otros países, pero es una gran pena que exista esto, porque debiéramos estar todos y todas organizadas y así poder luchar por nuestros derechos y tener mejores condiciones laborales para todos. Oye, Ruth, en general, ¿cuál crees tú que es el motivo que llega a las mujeres a acercarse al Sintracap y como querer participar de la organización? Yo creo que porque ya hemos ido teniendo conciencia que realmente, si no estamos organizadas, es muy difícil que podamos tener logros. Y como ya hemos visto, porque eso también es un plus muy importante, el hecho que ya nuestro sindicato, como ya había dicho, con 70 años, y tenemos una ley, tenemos un convenio ratificado, sé que nos falta todavía, y en eso seguiremos trabajando para poder tener unas leyes que sean realmente efectivas. Porque las leyes que tenemos nosotros en Chile son buenas leyes, pero en la práctica no, porque no se cumple, y además que nos quedó un vacío en la ley, que es la fiscalización. Entonces, en eso es que nosotros tenemos que seguir luchando para mejorar todo esto. Carla, tú recién hablabas también de que estos últimos años ha habido un aumento en la participación de mujeres en los sindicatos. ¿A qué se debe esto? Y también, ¿qué pasa con esas otras mujeres que no se acercan a las organizaciones, como decía Ruth? Bueno, lo que tenemos en general en este aumento de la sindicalización, como decía, tiene que ver con un poco con varios factores, ¿no? Podríamos mencionar entre ellos algunos más culturales, como una renovación generacional, con también no sé, menos miedo, ¿no es cierto?, a la organización, menos estigma sobre el sindicato, porque recordemos que no, tampoco es fácil estar sindicalizado, digamos, es mal visto, entre comillas, ¿no? Algunos de esos, o sea, de ese tipo son cambios culturales. Y lo otro es que, bueno, podría decirse que las mujeres se están atreviendo más a desplazar ciertas cargas domésticas, digamos, que han tenido y que hemos tenido, digamos, durante siglos, ¿no? Y que hablamos, o sea, de lo que hablamos en general como el desincentivo más grande para que las mujeres se sindicalicen es la doble carga laboral que tienen las mujeres. Es decir, la carga en el empleo remunerado, ¿no es cierto? Pero nos seguimos, si bien hemos entrado mucho al empleo remunerado, nos seguimos haciendo cargo de igual manera de las tareas del trabajo doméstico, de crianza y de cuidados. Por lo tanto, organizarse significa prácticamente una tercera jornada, claro, ¿no? Entonces, eso es algo que las mujeres, bueno, como siempre, nos las hemos ingeniado para hacer malabarismo con todo, pero también estamos conciliando más eso, ¿no? La organización, la participación en la comunidad, la participación en los sindicatos y en organizaciones populares, ¿no? Con nuestros trabajos. Ruth, y una pregunta también respecto, que se vincula también con el tema de la jornada en las que se involucran las mujeres, pero principalmente con el tema de la fiscalización que tú mencionabas. Cuando se trata de una casa particular, en donde en el fondo cada mujer se tiene que enfrentar a un empleador o a una empleadora distinta, ¿cómo se ve el tema de la fiscalización? Y también, en el fondo, es mal visto, suele traerle problemas a las mujeres organizarse, y ustedes eso lo enfrentan de alguna manera como organización. De todas maneras, porque la trabajadora, que como trabajamos de uno, no tenemos otro par como para que podernos defender y apoyarnos unos con otras. Entonces, un cara a cara en el claro, entonces tenemos que estar solas ahí luchando con nuestros empleadores. Y eso es lo que dificulta también organizarse. Pero eso también es tener conciencia de que realmente tenemos que estar organizadas para poder salir y luchar con todos estos que nosotros tenemos, porque si estamos todas. Nosotros, si bien es cierto que hay un vacío en la ley para la fiscalización, pero tenemos muy buena llegada tanto con la dirección, con la inspección del trabajo, con los directores de cada uno, de tanto nacional como regional, que podemos nosotros pedir que se vaya a fiscalizar, y estas fiscalizaciones se hacen anónimas, porque como también hemos dicho que nosotras somos las mejores fiscalizadores, si no denunciamos a nuestros empleadores, esto nunca va a terminar. Entonces nos llaman a nosotros nuestros sindicatos, nosotros hablamos con nuestros directores de las inspecciones del trabajo, y ellos mandan a fiscalizar. Mandan varias casas y justo llega a la casa donde ha sido se ha pedido la fiscalización. Y eso para que nuestras compañeras trabajadoras de casa particular no teman, porque se puede hacer, y eso está por ley, pero es difícil que ir un fiscalizador a una casa, a que pidamos así fiscalización y anónima, y así la trabajadora, porque es cierto que está expuesta a que sea despedida, y muchas veces le cuesta buscar trabajo, entonces lo hacemos nosotros como sindicato. Claro, y pensando también en la existencia de trabajos de mujeres que están quizás menos valorados, donde muchas veces están menos valorados porque son trabajos más precarizados, pero también precisamente porque las tareas que normalmente se nos asignan a las mujeres. ¿Cómo es la realidad de eso en Chile, en el fondo? ¿Cómo se ve la precarización del trabajo asociada también a el hecho de ser mujer? Bueno, ahí primero me gustaría acotar, digamos, lo relevante que es el tema de que las mismas mujeres, digamos, depositamos el trabajo doméstico que no queremos, podemos realizar, etcétera, porque tenemos un trabajo remunerado que nos ocupa mucho tiempo, porque tenemos un mayor nivel de educación, o porque tenemos la capacidad, monetaria de cubrirlo, pero desplazamos ese trabajo incluso no solo el trabajo doméstico, sino que la crianza muchas veces de los niños a otras mujeres, ¿no? Entonces ahí no es solo una cuestión de género la que atraviesa este problema, sino también de clase, ¿no? Claro. Y eso es relevante ponerlo en el análisis. De todas maneras, a nivel macro, digamos, cuando uno analiza la estructura de empleo, lo que ve es justamente dos tipos de segregación o discriminación, que lo llamamos así, por los efectos que produce, ¿no? Porque justamente en virtud de los roles tradicionales de género, donde la mujer supone que es la cuidadora, la que escucha, ¿no es cierto?, la que es más sensible, la que contiene, como que si naturalmente nosotras hiciéramos mejor esas tareas, ¿no? Como si eso no fuera algo construido, algo socialmente construido. Y justamente la economía, digamos, o el mercado del empleo más bien, se segmenta reflejando esos roles, ¿no? Y donde el hombre es el proveedor, el cuidador, etcétera. Y eso lo vemos, por un lado, en los empleos, donde hay, empleos más feminizados, ramas del empleo como los servicios en general, no solo el comercio, sino que también la educación, la salud, ¿no? Y otros servicios sociales, donde se concentran las mujeres versus los hombres, que se concentran en otras actividades más productivas, entre comillas, ¿no? Y esa concentración de las mujeres hace que justamente esas ramas de la economía concentren salarios más bajos, pujan los salarios a la baja, digamos, claro, ¿no? Y por otra parte, una discriminación horizontal de todas maneras, que es que a las mujeres les cuesta más acceder a puestos de poder, ¿no?, o de mando, y cuando lo hacen, en general, ganan menos que sus pares hombres, digamos, aunque tengan un mayor nivel de educación o independiente de otras variables, ¿no? Entonces, eso nos muestra cómo estas dos segregaciones, en el fondo, se cruzan para y generando, digamos, una discriminación de la mujer en el mundo del trabajo remunerado, en este caso, que es cuando ya la mujer está dentro, porque también tiene dificultades para entrar al mercado del trabajo, ¿no? Donde efectivamente las mujeres son las más perjudicadas, y como promedio, para decirlo, que es quizá la discriminación más evidente, el salario, ¿no? Que las mujeres ganan un 26,4% menos que los hombres en promedio, según la última CASE en 2015. Claro, o bajo los mismos datos que nosotras tenemos, las horas de trabajo doméstico, que era lo que estábamos hablando hace un ratito, que dedican los hombres es de 2,74 horas al día, mientras que las mujeres dedican 5,89. O sea, llegan de una jornada de 8 horas. O sea, ese dato es de la encuesta de uso del tiempo, que es del 2015, también lo más actualizado que tenemos, digamos, a nivel urbano nacional, y eso, ese dato en particular es de todas las personas, de activos e inactivos en el mercado laboral. Sin embargo, si nos vamos a los datos de los activos, o sea, de las personas que están empleadas en este momento, independiente de la jornada laboral que tengan hombres y mujeres, si es peak time, part time, digamos, jornada completa, jornada parcial, las mujeres sistemáticamente dedican 2 horas más de trabajo global, lo que llamamos, ¿no? La suma del trabajo remunerado y no remunerado, sistemáticamente 2 horas más de trabajo al día. Por lo tanto, las mujeres aportamos a la economía 2 horas más de trabajo cada día, ¿no? Pero no siempre es en el mercado del trabajo remunerado, en el empleo, ¿no? Y ese otro trabajo está invisibilizado, el trabajo reproductivo. No es remunerado y tampoco es reconocido. Exactamente. Y por lo mismo también es más desvalorado y ustedes como organización, como Sintracap, pueden verlo también dentro de sus mismas demandas, ¿no? De todas maneras, nosotros siempre hemos visto y hemos dicho que, y fue una de las que estuvimos en el cuando estábamos trabajando con el proyecto de ley, que nuestro trabajo es invisible, no se ve solamente cuando está hecho. Los otros días me estaba acordando que fuimos a un evento que estaba por el Ministerio de la Mujer, donde todos hablaban acerca del trabajo de la mujer en el mundo profesional y todo, y lo que le cueste, pero también se olvidan de aquella mujer que dejan en la casa haciendo ese trabajo, porque si no es por ello, sería muy difícil que lograran a salir al mundo profesional, desarrollarse como mujeres, porque si no estuviéramos nosotros las trabajadoras de casa particular. Y eso yo lo comentaba con mi compañera que andábamos en ese evento, y justo la representante de ONU Mujer lo dio a conocer. Si no estuviéramos nosotros las trabajadoras, es muy difícil, porque lo que ya están conversando, que si no tendrían que llegar a la casa, aparte de trabajar remunerada, tendrían que llegar a la casa a trabajar en un trabajo doméstico, ver a sus hijos, la casa y todo, si no estuviéramos nosotros, y ahí descansan un gran montón, y ahí debiera ser. Si no fuera por mi trabajadora, difícil que yo pudiera estar en el mundo laboral haciendo un gran aporte a la economía, porque nosotros decimos, nosotros no somos directamente, pero indirectamente sí somos un aporte a la economía del país. Claro, y en todo caso también es probable que ustedes vivan la doble jornada porque tienen que hacerse cargo de las tareas domésticas de su casa y, o sea, por ejemplo, cuidar hijos ajenos, pero llegar a su casa también a cuidar los suyos. Exactamente, y con larga jornada, porque que hay de entre dos entrar, que nosotros no vivimos al lado del trabajo, ninguna trabajadora vive al lado del trabajo, que son 2 o 3 horas, que son horas muertas, ida y vuelta, y después llegar a su casa a trabajar. A mí, cuando estábamos en la ley, mi preocupación más grande era las trabajadoras puertas afuera. El hecho de salir a la mañana, a las 6 de la mañana, ¿con quién deja a sus hijos? Claro. Que vayan a la escuela y que se todas esas cosas. Los colegios no abren a esa hora. Claro, o los jardines infantiles. Sí. Entonces, para mí esa era la gran preocupación, que en ese entonces nosotros empezamos la ley en 2010, trabajando con el gobierno de Sebastián Piñera, y ya estaba la ministra, alcaldesa era, Mateis, y ella, fue una discusión que lo dimos, porque ella decía que las mujeres le decían, ministra, usted le están arreglando la situación a las trabajadoras de casa particular, nosotros no vamos a poder salir a desarrollarnos como mujeres porque ella, la jornada laboral de ella es más corta, qué sé yo. Y yo le decía, güey, nosotros también somos mujeres. Claro que sí, o sea, es como que por un tema de clase, una mujer para la ministra era más importante que otra mujer. Exactamente, nosotros mujeres, con hijos, con casa, con todo. ¿Y por qué? Y por ser hecho de ser mujer, ¿no? ¿Por qué tendríamos que estar más carga de trabajo y con menos remuneración muchas veces? Y con mucho menos apoyo. Y, por ejemplo, el tema del transporte y ese tipo de cosas, ¿ustedes cómo apuntan a solucionarlas? ¿Cómo creen que podrían solucionarse? Yo creo que es muy difícil eso, porque cada día la gente con dinero, que nosotros son nuestros empleadores, está más arriba, y nosotros estamos más abajo. O sea, un cambio cultural. Claro, que para mí es un orgullo estar aquí en San Joaquín, porque sé que aquí son muchas las trabajadoras de casa particular, y espero que nos estén escuchando, que tienen estos problemas de dejar a su familia, y hoy día, por suerte, que son muchas las las mujeres que ya trabajan puerta afuera y no están esclavizadas las 24 horas del día como lo era antes. Pero sí están nuestras compañeras que son extranjeras, las que están ocupando estos nichos. Y en nuestra compañera Rosario, que ella es de Bolivia, que es una de las compañeras que está, que trabaja puertas adentro y que tiene que estar con toda lo que es la carga de los empleadores, que ese maltrato, que no piensan que es una persona igual que ellos y que tiene que descansar, y sino que son jornadas tremendamente largas, a pesar que hoy día no podemos trabajar más de 12 horas. Pero las compañeras se levantan a las 6 de la mañana y a las 11 de la noche todavía andan funcionando. Y en el fondo, ¿ustedes cómo apuntan? Porque claro, yo también me ponía en el lugar o pensaba en el caso de las mujeres migrantes que llegan a Chile sin tener, por ejemplo, un lugar donde vivir, muchas sin dominar el idioma, en donde muchas pueden ser agarradas por personas que están prácticamente dispuestas a esclavizarlas, así como a tenerlas encerradas en una casa sin conocer sus derechos laborales, sin tener idea cómo pueden regular su situación acá en Chile en esos términos. Entonces, ¿ustedes cómo apuntan a llegar a ese público? O sea, que esto es la oportunidad, público. Por eso, sí, claro. Está bien. Y cómo se llama, nosotros la, cómo se llama, agradecemos, por eso es un orgullo estar hoy día acá, porque estas son las ventanas que nosotros tenemos para llegar a aquellas compañeras y decir, bueno, todas juntas tenemos que luchar para mejorar y terminar con esta esclavitud acá en Chile, que es una esclavitud totalmente moderna. Y así seguiremos trabajando y seguiremos el luchando para que nuestras compañeras realmente tengan más libertad y no sean tan esclavizadas como estamos hoy día, las trabajadoras de casa particular. Y sabemos que mientras más lejos nos alejamos de Santiago, más esclavitud y más precariedad hay en las compañeras trabajadoras de casa particular, porque si sabemos cuánto es el sueldo mínimo, nuestras compañeras están bajo de eso, sin contrato, sin imposición. Entonces hay mucho trabajo todavía para los sindicatos de trabajadores de casa particular, para con nuestras compañeras trabajadoras de casa particular. Y hoy día que estamos en un año que están los precandidatos, ahí tenemos que estar hablando con cada uno de ellos, porque no sabemos quién va a salir, quién va a estar gobernando en los otros 4 años, luchando por eso, como lo hicimos también en el 2013, que salió la presidenta Michelle Bachelet, y por Dios que nos apoyó harto en las leyes que nosotros sacamos. Claro, y lograron salir adelante. Oye, la canción después, sí, ¿no? La canción, cerremos con la canción al final, yo creo que ya fue, porque nos va a cortar todo. Está muy buena la conversación. Sí. Carla, yo te quería preguntar también, porque tú hace un rato hablabas de las personas, las mujeres que están en edad de trabajar, que están activas, porque también hay un porcentaje de mujeres que está inactivo, ¿verdad? ¿A qué se debe ese porcentaje de mujeres que está inactivo? Bueno, para retomar el tema, ¿no es cierto?, que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de qué mujeres están en el empleo remunerado. Esas son aproximadamente 48 de cada 100 mujeres están en el empleo, ¿no?, remunerado, ocupadas o desempleadas momentáneamente. Pero de todas las mujeres en edad de trabajar, digamos, si fueran 100, si hacemos el mismo cálculo, las otras 52 mujeres están inactivas, o sea, están lo que, digamos, las categorías del análisis laboral llama inactivo, ¿no es cierto?, que es fuera del mercado del trabajo. Ajá. Uno podría decir, bueno, algunas son estudiantes, otras son jubiladas. Sí, ok, estamos contando ese porcentaje. Sin embargo, el porcentaje más relevante de por qué las mujeres se encuentran fuera del mercado del trabajo es porque se dedican a la familia, quehaceres y cuidados. O sea, un 37,6% de las mujeres que están inactivas, ¿no?, de esas 52 mujeres, si fueran 100, están fuera del mercado del trabajo justamente por esa razón. O sea, son las mujeres las que desplazan, ¿no es cierto?, su entrada al mercado del trabajo remunerado por hacerse cargo de estas labores que son típicamente, digamos, asociadas a las mujeres y asociadas al trabajo femenino. Entonces, lo que vemos es que, si bien la tasa de participación, que es, digamos, la tasa que mide cuántas mujeres del porcentaje total de mujeres en edad de trabajar participa del mercado remunerado, ha aumentado. En los 90 era 30 de cada 100 y hoy día es 48 de cada 100, ¿no es cierto? Eso ha aumentado, pero las mujeres cada vez tenemos, lo que mencionaba antes, una doble carga laboral, o sea, cada vez intensifica esa doble carga laboral, porque si bien nos incorporamos al mercado del trabajo remunerado, las responsabilidades del trabajo total, o sea, considerando el trabajo doméstico, no han cambiado mucho. Entonces, no hablamos de corresponsabilidad, de cocrianza, de cocuidado. No, en general hablamos de mujeres que se dedican al trabajo remunerado. Supermujeres. Sí. Claro, digamos, y eso está, claro, y eso está categorizado, o sea, yo creo que también tenemos que valorar eso, cómo las mujeres somos capaces de hacernos cargo de todo en el fondo, pero eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Claro, exactamente. Y lamentablemente ya nos está quedando poquito rato. Rose, sí. Ay, veo que está como levantando la mano. Estaba poniendo morada, es que tengo una pregunta, porque también hablábamos con Ruth del tema, por ejemplo, de cómo ellas buscan apoyar a las compañeras que están en situaciones muy precarias a nivel laboral, por ejemplo, las mujeres migrantes o las mujeres que están en zonas más rurales, donde en el fondo todos estos temas que podemos estar conversando, quizás en este espacio radial o en distintos medios o en distintas plataformas, no se llegan a hablar. ¿Cómo ves institucionalmente quizás o a nivel como de políticas públicas que se pueda empezar a regular la situación de las mujeres en especial? Porque yo creo que todo este tipo de cosas se van multiplicando. Ser mujer, ser pobre, estar destinada en el fondo a ejercer trabajos precarios. Uh-huh. ¿Cómo puede en el fondo eso agarrarse o cubrirse desde las políticas públicas, institucionales, etcétera? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta, como bien Ruth hablaba de las leyes también, que tenemos una, digamos, un modelo de relaciones laborales en general, ¿no? Que es bastante restrictivo en el sentido de la negociación colectiva, la organización, ¿no? El nivel único y dominante que tenemos es la negociación por empresa, con excepciones la negociación interempresa, ¿no? Es, digamos, intrínseco prácticamente al modelo, ¿no?, que tenemos hoy día de relaciones laborales, la contención de la acción colectiva, de la acción sindical, ¿no? Lo cual para las mujeres se hace más difícil en cuanto tienen esta doble jornada, digamos, y, por ejemplo, se encuentran más aisladas, ¿no es cierto? Y eso es real. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que cuando uno se integra al mercado del trabajo, y esto sucede no solo en Chile, se integra con esta normalidad, digamos, del contrato masculino, ¿no es cierto? Se integra un trabajo que está pensado, el tema que hablábamos antes, donde las escuelas no pueden o los jardines infantiles no pueden recibir a los chicos antes de cierta hora, ¿no? Donde tenemos permiso para ir a amamantar, pero hay, digamos, a la distancia, o sea, hay muchas cosas que están diseñadas, digamos, para un trabajador hombre blanco, ¿no es cierto?, que puede trabajar 8 horas, 1 hora de almuerzo y estar 12 horas fuera de la casa y hacer eso. Y en general las políticas que se han tomado al respecto han sido más bien flexibilizar trabajo en un sentido precarizante, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Se le dice a las mujeres que opte más, ¿no es cierto? Y las mujeres lo hacen voluntariamente en general, optar por jornadas de trabajo que son más cortas, ¿no? Uh-huh. Jornadas de empleo, más cortas para poder cumplir con sus obligaciones también en el hogar, ¿no? ¿Y qué pasa? Estos trabajos, digamos, en general, claro, tienen más condiciones de precariedad, por lo tanto, y las mujeres se concentran, como hablábamos antes, en esos sectores donde las condiciones de trabajo son más precarias y los sueldos son más bajos. Por lo tanto, yo creo que tiene que ver con una, digamos, con un cambio bastante grande, ¿no? Por un lado, en el mercado del trabajo, en generar, digamos, esa flexibilidad, entre comillas, o adaptar los trabajos para las mujeres sin precarizarlos, ¿no? Uh-huh. Y por otro, también generar cambios en términos de las responsabilidades, ¿no es cierto?, de los trabajos reproductivos, en el fondo, los domésticos, de crianza y de cuidado, que son los necesarios para que la sociedad funcione, digamos, son el motor para que el trabajo asalariado funcione día a día. Claro. Para ir cerrando, porque lamentablemente la radio es así, siempre es tan corto todo, me gustaría preguntarles a cada una, si es que Rocío está de acuerdo. Sí. Por un lado, a Ruth, ¿qué hacer si es que se está viviendo situaciones de abuso laboral? ¿Cómo acercarse, por ejemplo, al Sintracap? Y a Carla, que explicite, si es que pudiese, como la desigualdad entre los hombres y mujeres, hablando como en términos generales de brecha, en el fondo nosotros estamos haciendo este programa porque tenemos la firme convicción de que ser mujer y trabajar en Chile es más difícil que ser hombre y trabajar en Chile, y en el caso de Ruth sería como una suerte de consejo, así como, ¿qué le diría a las trabajadoras de casa particular que en este momento están sufriendo situaciones de abuso o simplemente desconocen ¿qué tienen derechos laborales, por ejemplo? Bueno, nosotros como sindicato siempre estamos pidiendo a nuestras compañeras trabajadoras de casa particular se acerquen a nuestro sindicato, que se hagan socios, que entre todas luchemos para mejorar las condiciones laborales de todas, tanto puertas adentro como puertas afuera. Ahí tenemos nosotros material, incluso aquí le trajimos material por si tiene gente que le puedan dejar y entregar, que son las leyes de nuestras. Y también sabemos, nosotros estamos en Santiago Centro, también sería bonito que nos pudiéramos aquí mismo en San Joaquín hacer como una filial de nuestro sindicato y nosotros venir una vez a la semana, una vez al mes a dar la información, a recoger la información y poder ayudar a cómo son, cuáles son sus derechos, sus deberes y a dónde tienen que ir, o nosotros también con nuestro apoyo podemos ayudarla para que mejoren todas sus condiciones laborales, porque sabemos perfectamente que es difícil, porque nuestra misma socia, a pesar que saben la ley, tienen mucha dificultad para que nuestros empleadores las conozcan y reconozcan cuáles son las leyes y cuáles son sus derechos y que tienen que respetarlas. Claro, entonces vamos a tener una interesante conversación después con Jaime para ver material de difusión con Sintracap. Sigamos haciendo redes. Aparte, este programa va a ser transmitido no solo en San Joaquín, sino que en todo Chile a través de distintas radios, así que va a llegar a muchas partes de esa información. Ah, qué bueno, qué bueno eso. Bueno, yo creo que la pregunta, digamos, de en qué se notan las diferencias, ¿no? Además de lo que mencioné de las mujeres, digamos, cómo se concentran en ciertos empleos o no, y la jerarquía, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los empleos creados desde enero del 2010, ¿no es cierto?, hasta ahora, hasta el 2017, la mayoría de los empleos creados en donde se han insertado las mujeres, o sea, más del 75% corresponden, por un lado, a trabajo por cuenta propia, que es no calificado, cuenta propia no calificado, es decir, no es el emprendimiento, claro, ¿no es cierto?, de una joven... Claro, no es el sueño del... Claro, no es el sueño de la piba, vamos a decir, en este caso, y también con jornada parcial, ¿no? Y por otro lado, también... más del 33% del empleo externo, empleo externalizado, ¿ya? ¿Y de qué da cuenta de esto? De que las diferencias que se producen con alguien que está, contratado por la planta, asalariado directo, digamos, las diferencias salariales llegan a un 20%, digamos, o sea, por las mismas labores, ¿no? Eso es en general, pero es relevante que los empleos que se están creando también son de mala calidad. Claro, ¿no? O sea, poner ojo, porque muchas veces dicen, bueno, hay más empleos para nosotros. Claro, exacto. ¿Qué tipo de empleo? Son gente que tuvo ofreciendo que buscar cómo, exacto, sobrevivir porque no había empleo. Claro, entonces es notable, o sea, si bien, por ejemplo, el empleo por cuenta propia acerca al 20%, o sea, casi el 22% de los empleos en total del mercado del trabajo chileno, que es muchísimo, ¿no? El empleo por cuenta propia, uno ve que es una alternativa en general para las mujeres muy relevante para decir, bueno, si no me puedo adaptar a esta jornada de trabajo, esta normalidad masculina que hablábamos, entonces, bueno, me hago mi propio, forma de sobrevivir. Claro, mi propia forma de sobrevivir y salgo a vender algo y, bueno, y trabajo por cuenta propia, ¿no? Y lo otro que, como decía antes, que es la diferencia quizás más evidente, ¿no? Que es la brecha salarial, ¿no? Entonces, bueno, según la CACEN 2015, las mujeres ganan en promedio 384.000 pesos, ¿ya? Y los hombres en promedio 521.000 pesos. Estos son plata de noviembre del 2015, o sea, no estamos, esta es la última cifra con la que podemos trabajar. Esa brecha de salarios promedio son 137.000 pesos, ¿no? Esa diferencia de más del 26% que mencionaba antes. Y lo que hicimos es, como estamos hablando de promedios y decimos, bueno, hay diferencias entre hombres y mujeres, entonces en Fundación Sol lo que hicimos fue ir a buscar, digamos, a qué se debe esta brecha. ¿Se debe realmente a ser hombre o mujer o a otra cosa, ¿no? Entonces dijimos, nos hacemos la pregunta, ¿igual pega, igual paga? Entonces vamos a ver. Y con las bases de datos, las variables que podemos observar, a ver si producen diferencias, por ejemplo, el tamaño de la empresa donde se trabaja, la rama económica, el oficio, la categoría ocupacional, la región en que se vive, que también es muy importante porque cambia, ¿no es cierto?, el ingreso y la experiencia laboral y el nivel de educación, ¿no? Entonces, controlando todos esos efectos, o sea, misma región, mismo oficio, mismo nivel de todo, ¿no?, solo podemos explicar cerca del 30% de la brecha, o sea, 43.000 pesos, ¿ya? Claro. Eso estaría justificado. Eso estaría, entre comillas, tendría una explicación, ¿no es cierto?, científica, ¿no? Hay gente que no nos está viendo por Facebook. ¿No? Todo hicimos entre comillas. Claro, pero eso está, o sea, es observable en la base de datos y podemos decir, bueno, pero si tenemos el mismo caso, ¿no es cierto?, de un hombre y una mujer que trabajan en la misma región, tienen el mismo nivel de educación, ¿no?, en el mismo tamaño de empresa, etcétera, sabemos que cambian, ¿no es cierto?, las empresas más grandes suelen tener mejores salarios, ¿no? El resto de la brecha, de todas maneras, ¿no?, es casi 70%, que equivale a 94.000 pesos, queda sin explicación. Y si no tenemos explicación, digamos, observable, pero sabemos que hay un patrón cultural discriminatorio hacia las mujeres, lo que vemos es que efectivamente esto se debería a un efecto de discriminación, digamos, por el hecho de ser mujer. El motivo en el fondo de esta conversación hoy, ¿verdad? Claro, como toda la discriminación que se puede sufrir, incluso en términos monetarios, así como chao igual pega, chao igual paga, eres mujer. Sí, y es súper interesante, ahora sí para ir cerrando, verlo desde el mundo laboral, porque a la gente que no está muy internalizada con la discriminación hacia las mujeres y que tiene una resistencia fuerte. O sea, escuchan feminismo y es como, ay, qué espanto, ¿cómo se le ocurre? Sí. Mostrar cifras del mundo laboral es muy concreto y es muy fácil demostrar estas desigualdades, ¿no? Sí, eso, o sea, yo creo que las encuestas que tienen que ver con trabajo, ingreso, la nueva encuesta nacional de empleo o la de caracterización socioeconómica nacional nos muestran eso, pero también la de uso del tiempo nos está dando luces ahora de algo que no teníamos y que es de el trabajo no remunerado. Claro. ¿Ya? Y eso estamos también empezando a discutirlo y estamos dando cuenta de la, estamos entendiendo que el trabajo es más que el empleo. Sí. Claro. Claro, y en el fondo también va por lo que decía Ruth, de que si ese trabajo doméstico llega a ser remunerado, también es invisibilizado, de todas maneras. Exactamente. Así es. Claro, como que no tuviera importancia. Bueno, nosotras estamos muy agradecidas realmente de que nos acompañaran en este primer programa. Salió bien. Creo que aprendimos mucho. Llamamos a la gente que nos está escuchando a que si es que no lo hacen, nos sigan en nuestras redes sociales. También las llamamos a ustedes en Facebook, Mujeres en Sintonía. También pueden seguir la de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, donde siempre se están discutiendo temas que nos convocan a todas, yo creo. Y en Twitter, Mujeres Red, ese es el Twitter de la Red Chilena. Uh-huh. También pueden hacer el llamado a que la sigan a ustedes. En Twitter pueden seguir al Sintracap, @ sí. Sintracap. Y @ la Fundación Sol. Y en Facebook también Fundación Sol. Sintracap tiene las distintas sedes en Facebook. Sí, diferentes. Somos 11 sindicatos a lo largo del país. Claro. Uh-huh. Así que sigan a todos los que también les interesa. @ FESINTRACAP. FESINTRACAP. De la federación. Ajá. FESINTRACAP. Sí, así que muchas gracias por acompañarnos. Ya vamos a estar difundiendo el podcast para que también ustedes lo hagan llegar a quien quieran. Uh-huh. Y nos despedimos con una maravillosa canción. Sí. ¿Podemos, Jaime? Bacán. Muy ad hoc a lo que estábamos hablando, nos vamos a ir con María Landó, de Susana Vaca. Es maravillosa. Muchas gracias por haber estado con nosotras y las y los invitamos a seguir en sintonía la próxima semana. Sí, el miércoles a las 12, aquí en Mujeres en Sintonía. Chao. Listo. Gracias, chao. Campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía, un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista. Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas, cuidado, que el machismo mata.